Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Mire cómo Dios habla de Israel. Y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Nuevo Testamento, nosotros somos parte de Israel, del pueblo santo de Dios. Y dice la Escritura: porque tú eres un pueblo santo para Jehová. ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué significa santo? Cuando nosotros a veces hablamos de santo, nosotros a veces pensamos en un vitral de una iglesia católica, o pensamos en una imagen, o pensamos en ciertas cosas. Pero la palabra santo significa apartado de Dios. Tú eres un pueblo santo para tu Dios. Fuimos apartados del mundo, ¿para quién? Para Dios. O sea, nosotros no nos apartamos, Él nos apartó. Y sigue diciendo la Escritura: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo. ¿Para hacerle un pueblo? No, ¿están leyendo conmigo? Estoy en el versículo 6 de Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Especial. En otras palabras, diferente. ¿Diferente de qué? Del mundo. Diferente de los demás pueblos. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos apartó Dios? Había algo majestuoso en mí, algo tan maravilloso, que Dios dijo: es preferible tenerlo para mí, no para el mundo. ¿Por qué Él es tan lindo, tan especial? Este es el mejor pueblo del mundo. No por ser vosotros, más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, dice que Dios escogió a lo vil, que Dios escogió a lo menospreciado, que Dios escogió a lo que no es. ¿Sí o no? Erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué hizo Dios? Nos amó. ¿Y qué hizo Dios para demostrarle el amor al pueblo? Ahorita les voy a mostrar que el amor se demuestra, el amor no se dice. ¿El amor qué? Se demuestra. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios los amó, ¿y qué hizo Dios? Lo sacó de Egipto. ¿Y cómo lo sacó? Con mano poderosa. No dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor. ¿El amor se qué? Se demuestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahorita le voy a demostrar ese versículo. O sea, el amor no es de palabras, hermanos. Hay gente que dice: yo amo a Dios. ¿Demuestras? O sea, ¿se ve el fruto de tu amor por Dios? Acuérdense que estamos hablando de vida cristiana. Acuérdense que la semana pasada hablamos de los frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar del amor demostrado. El amor se tiene que ver. El amor que no se ve, simplemente no es amor. No, es que el amor es algo intangible. La fe es algo intangible. ¿Cómo que el amor es intangible y la fe es intangible? ¿No dice la Biblia, muéstrame tu fe por tus obras? ¿La fe del creyente se ve? Se tiene que ver. ¿El amor del creyente se ve? Se tiene que ver. Vamos a parecer cristianos. Alguien que me diga amén. Eso es. A veces parecemos. ¡Viva el Partido Liberal! Y son más eufóricos los políticos en esta época que los cristianos. Dios los amó y los sacó. Dios nos amó y envió a su Hijo. Dios muestra su amor. Y el cristiano debe mostrar su amor para con Dios. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes les guarda el pacto y la misericordia? A los que le aman y guardan sus mandamientos. A los que me aman. ¿Cómo se demuestra el amor para con Dios? Si me amáis. Si me amáis. Ahora les voy a mostrar esos versículos, ¿ok? Solamente quiero que se vayan adelantando. Ya, ay, ¿para dónde irá el pastor con este mensaje? No, es que el amor hay que mostrarlo, sencillo. Si el marido dice yo te amo, pero no lo demuestra, pues es un amor muy raro, no es amor. Pongamos el beneficio de la duda. Pero o es muy raro la forma en que ama, o no ama. Y hay una característica del amor. Dios es fiel. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué ama? Si el marido ama, ¿va a hacer qué? Si la mujer ama, ¿va a hacer qué? Fiel. Guardando el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Y mira este versículo que sigue. Dios no manda recados, Dios los lleva personalmente. ¿Y que da el pago en persona? ¿A quién? Al que le aborrece. ¿Y cómo le paga? Destruyéndolo. Y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Oiga, ese es mucho mensaje de Moisés. Dios, Moisés les está diciendo al pueblo, mire, Moisés ya estaba, él sabía que pronto iba a ser reunido con su pueblo. Él estaba dando el último discurso de despedida. Él sabía que posiblemente era lo último que le iba a decir al pueblo. Y le dijo, ustedes son un pueblo especial. Dios los escogió para que sean un pueblo santo, para que sean un pueblo especial. ¿Saben por qué? Porque Dios los amó. No por ser ustedes los mejores, antes eran los más insignificantes de este mundo, pero Dios, que es fiel, iba a guardar su pacto para con sus padres, y Dios los amó demostrándoselo, sacándolos de Egipto. Ahora ámenlo ustedes a ellos. ¿Saben por qué tienen que amarlo? Porque Dios guarda su misericordia y su pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero además, tampoco se olviden de esto. Dios dará el pago en persona. Mire, Dios dará el pago, ¿cómo? A los que le aborrecen. Y no, ¿qué? Se tardará en hacerlo. Dios les pagará en persona a los que le odian. Por tanto, ámenlo. ¿Y cómo lo van a amar? Demostrando. Ahora sí vamos a ver un momentico lo que Dios demostró para amarnos. Romanos 5:8. Dios demostró el amor para con Israel sacándolo de Egipto. Dios demostró el amor para con su iglesia. Miren desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo. pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra, ¿mas Dios qué? Muestra. Mire, hermanos, ese es el versículo clave en todo esto. ¿Mas Dios muestra qué? Su amor. Entonces, la clave hoy va a ser mostrar el amor. En su discurso Moisés dice, Dios los amó y ustedes deben ¿qué? Amarlo, porque Dios guardará su pacto y su misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. Y Dios muestra su amor. ¿A qué mujer no le gusta que el esposo le muestre el amor? Mire, decir es importante. Toda mujer, escúcheme, hombres. Hombres, ¿dónde están? Los hombres. Toda mujer le gusta que le digan. O sea, a la mujer le gusta que le digan, estás bonita. Y le gusta. A la mujer le gusta que le digan, te amo. Pero además de eso, a la mujer le gusta que le demuestren. Porque ¿de qué se gana decir el domingo que le digan a la mujer te amo y toda la semana, hermano? Nada más. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los hombres? A veces solo le decimos linda, solo le decimos que la amamos cuando la vemos enojada. Mujeres, los hombres, cierren los ojos, por favor. Cierren. Mujeres, ¿es verdad lo que yo estoy diciendo? Cuando nosotros vemos que ella está enojada, que está retraída, que no nos habla, ay, mami, ¿qué le pasa? Ay, usted tan linda. ¿O no es así, mujeres? No, para que no se enojen, hagan así. Las que creen que es verdad. Tranquila, Elena, que él tiene que salir de aquí demostrándole su amor. Mira un momentico, Juan. Mira un momentico por aquí. Mira eso. Elena. ¿Sí o no? Sí, así somos. Y yo lo estoy diciendo porque somos. Yo represento al género masculino. Y yo sé cómo somos. Y también en 14 años de casado, casi que voy a cumplir, también he aprendido a conocer un poquito a las mujeres, porque Rosalba representa casi a todas. O sea, somos, como dicen por ahí, somos cortados con la misma tijera, nos parecemos. Dios muestra su amor. Dios no solamente nos dice piquitos, Dios no solamente nos dice que nos ama, Dios lo ha demostrado. Dios demostró a su pueblo que lo amaba, dándole comida a su tiempo, ¿no? Dice la Biblia. Dios ha demostrado su fidelidad por los tiempos, lo ha demostrado. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo que usted conoce de memoria, casi todos los cristianos se lo saben. Juan 3:16. Porque de tal manera amó. O sea, Dios amó de tal manera, Dios amó de una manera tan grande que dio. El amor se muestra y el amor va a dar, hermanos. ¿O no es así? Otra cosa que le gusta a las mujeres, ¿no? Es que el hombre le dé tiempo. ¿Cómo? No hablemos de eso. No hablemos de eso. Lógicamente yo estoy los detalles son importantes. Y por viejos que estemos nosotros, vea, créame, nuestra esposa siempre le gustará una nota, que el hombre le deje una notica ahí en la mesa y que usted le diga cuánto le ama. ¿Sí? A la mujer le gusta, a la mujer le gustan los detalles. Y los detalles, eso es dar, ¿o no es así? Dios demostró un detallazo con nosotros. Pero todo fue movido, ¿por qué? Por amor. sea, yo sé que hay gente rara y su amor es raro, o sea, su forma de mostrar el amor es rara. O sea, créame, a nuestra casa ha ido, y más que todo mujeres, yo nunca he visto que un hombre vaya y me diga, no, pastor, es que mi mujer no me demuestra que me ama, porque las mujeres son más atentas que uno. Es muy raro, pues, que la mujer no atienda a su marido, no lo consienta. Antes nosotros a veces somos duros cuando nos tocan, ay, ay, tanta melosería, hombre, ah. Así somos. Ay, ya, tan melosa, qué, hombre, ah. Somos, así somos. Si ellas están riendo es porque ya vi que en la mayoría de casas pasa eso. Pero Dios dejó unos detalles. Y el gran detallazo de Dios fue Jesús. Moisés en su discurso habla del amor de Dios y habla del amor del pueblo para Dios. El amor de Dios se demostró sacando al pueblo de Egipto. Lógicamente todo esto es un símbolo o una figura de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, dándonos a Cristo para sacarnos del mundo. Dios mostró su amor para con nosotros y Dios de tal manera nos amó que dio. Ahora la pregunta es, ¿cómo amamos nosotros al Señor? La Biblia nos manda a amarlo. Ahí estoy en el capítulo 7, ¿sí o no? De Deuteronomio. Estábamos en Deuteronomio 7, 6. ¿Por qué no nos devolvemos un capítulo de Deuteronomio? Al Señor Jesús le preguntaron, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesús repitió lo que dice Deuteronomio o lo que dice Moisés al pueblo de Israel, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, ¿cómo? Tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo manda a Dios que tenemos que amarlo a Él? Con todo. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo. Ahora vamos un momentico a Primera de Juan capítulo 3. Vamos a Primera de Juan capítulo 3. Juan aquí habla de algo. Juan es muy práctico en su libro. Juan habla a los cristianos que dicen pero no viven. Si decimos, porque es muy fácil decir, si vivimos, si decimos que estamos en luz, que somos de la luz y vivimos en tinieblas, ¿somos qué? Juan 1.6, ¿se acuerdan? Juan 1.5 dice que Dios es luz. Pero si nosotros decimos que estamos en luz y vivimos en tinieblas, ¿qué somos? Léalo, yo quiero que lo lea. Primero de Juan 1.6, vamos a ir al 3. Pero yo quiero que usted entienda el contexto de lo que Juan está diciendo. Si usted dice y yo digo que somos de luz, pero vivimos en tiniebla, ¿qué somos? Primero Juan 1.6, ¿no lo dice? ¿Somos qué? Mentirosos. La pregunta, una pregunta. La Biblia nos exhorta que seamos de la luz, ¿o no nos exhorta? Porque los que duermen de noche duermen. Tenemos que ser de la luz. ¿Cuántos hemos dicho somos cristianos? Pero ¿cuántos hemos vivido como impíos? O sea, ¿Cuándo decimos que estamos en la luz y a veces vivimos como tinieblas? ¿Qué somos? ¿Qué somos? O sea, yo quiero que usted lo diga para que después no diga que vino a la iglesia y el pastor lo insultó. Para que usted diga, yo he sido un mentiroso. Porque yo le digo, usted y yo hemos sido mentirosos. Usted dice, ah, pero fuimos a la iglesia. No, ahí está. Usted aplique la palabra para usted mismo. Hemos dicho, somos, pero a la hora de vivir y de demostrar, estamos a veces en tinieblas y hemos sido mentirosos, mentirosos. En el capítulo número 2, decimos que andamos en Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que andan en Cristo? Con Jesús yo iré. De modo que si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo, yo soy de Cristo, yo vivo en Cristo, amén. Pero si alguno dice que anda en Cristo, el versículo 6, ¿qué dice? Primera de Juan 2:6. Si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él andó. Pregunta, míreme, ¿cuántos hemos andado como Cristo andó? O anduvo, perdón, andó, ay no. Se me salió lo ñero. ¿Hemos andado como Él? O sea que nuestro cristianismo es como dice la canción. Palabras, tan solo palabras. ¿O no es así? No es un cristianismo demostrado. No es un cristianismo que se vea. Porque acuérdense, el amor se ve porque se demuestra. ¿Y la fe se qué? Se ve porque se demuestra. Y ahorita les voy a mostrar el versículo de la fe que se demuestra. Y ya cuando llegamos al capítulo 3, Juan va a decir cómo se ha demostrado que somos creyentes. Versículo 10. En esto se manifiesta o en esto se conocen los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Wow. Ama. Aquí vuelve y aparece la palabra amar. ¿Es tan fácil decir yo amo a mi hermano? ¿O no es así? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. ¿Caín de quién era? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque las obras de Abel eran ¿qué? Justas, y las de Caín eran malas. Hermanos míos, no se extrañen del que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. ¿Por qué lo hemos conocido? Que Él puso su vida por nosotros. En otra manera, Dios demostró su amor de tal manera que nosotros sabemos que es el amor por el acto que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hay mayor ejemplo de amor. Jesús mismo dijo, no hay mayor amor que este. Que alguien ponga su vida. ¿Cómo hemos conocido el amor? ¿Cómo se ha mostrado el amor? ¿Cuál es el mayor ejemplo de amor? La obra de Cristo, ¿no es así? Dios demostró en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es poner la vida? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Los que vinieron el domingo saben que hablamos de frutos dignos de arrepentimiento. Y no dice la Biblia, el que le sobra comida dé. No, el que tiene que comer, saque de ahí, déle al que no tiene. Eso lo vimos y eso quedó claro en el mensaje. No necesito que me sobre, a mí no me sobra. Poner mi vida es de los que tengo, sacrificar, hermano. Y quedó demostrado por la palabra que hemos tenido un amor poco sacrificial, ¿o no fue así? A los que vinimos. Nosotros damos de los que sobra. ¿Se acuerdan de la que Jesús se paró, se sentó, no me acuerdo muy bien cómo lo describe la Biblia, junto al arca de las ofrendas y vio cómo echaban? El Señor nunca ve cuánto, sino el cómo. Y vio a los ricos que echaban ¿qué? ¿Cómo echaban los ricos? ¿Por qué la mayoría de pobres no dan? Porque no les sobra. Pero la Biblia nos manda dar. Dar. Si no le da 2 Corintios capítulo 8, la ofrenda para los santos, como la iglesia de Macedonia, aún con una profunda pobreza, dieron más allá de qué? De sus fuerzas. Él vio que los ricos echaban lo que les sobraba. Pero llegó una viuda pobre que dio ¿qué? De todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Y quién dio más? La viuda. Si alguno tiene bienes, ¿cuántos tienen bienes? El que tiene dos túnicas, di al que no tiene dos. Pero Señor, y me quedo con una, eso es sacrificio. Usted no necesita tener 100 vestidos para dar. Si tiene dos, tiene. ¿O no es así? Eso es lo que vimos el domingo pasado. Aquí dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire el versículo 18. Con todo cariño habla el apóstol Juan. Hijitos, amemos, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. ¿Amemos de qué? De hecho y de verdad, no amemos de palabra. ¿Sabe cómo se ha manifestado? A veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿somos qué? ¿Somos qué? ¿Pura qué? Palabra. Usted, alguno dirá, no, yo sí. Si usted es así, lo felicitamos. Deje que el mensaje sea para los que no lo somos, los que necesitamos corregir nuestra vida y nuestro amor para con Dios, porque hemos sido flojos, no le hemos demostrado a Dios. Dios demostró con todo que nos amaba. La pregunta es, ¿hemos demostrado que le amamos? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Aquí vemos un ejemplo, amando al hermano. Porque si usted dice que ama a Dios, mire, dirás, se lo voy a mostrar. Versículo 20 del capítulo 4 de Primera de Juan. Versículo 20, capítulo 4, primera de Juan. ¿Listo? Dice, si alguno dice, a veces somos cristianos que decimos, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ah, pero no, para yo demostrar que amo a mi hermano, venga, Juan. Yo lo amo. No, espera que yo lo estoy amando. ¿Eso aplica solo para los hermanos o para todo prójimo? No, ahorita hablamos, sigamos allá. Si yo digo amo al hermano, es bien, y lo abrazo, ay como sea, ay como lo ama, tan lindo. Pero resulta que Juan está viendo una dificultad, está sin trabajo, y yo teniendo bienes de este mundo no soy capaz de compartir con él. ¿Cómo digo que muera el amor de Dios en mí? O sea, nosotros, vea, créanme, hermano, nosotros a veces somos solo palabras, solo decimos. Nuestro cristianismo es a veces decir soy, soy, soy, pero hacer, hacer y hacer poco. Demostrar, demostrar y demostrar muy poco. Poco demostramos cuánto amamos a Dios. Yo siempre le decía a Rosalba, y ella en estos días me lo mostró por ahí por un cuadrito, una foto, no sé. Y yo esto hace años lo escuché en los cuentachistes, pero yo le decía, por ti soy capaz de cruzar los mares más profundos, derribar a los ejércitos más poderosos. Y el cuento expresaba por una valentía a ese hombre y le dice, ve mi amor, ¿y hoy vas a venir a visitarme? Si no llueve. Pues no es capaz de hacer todo lo que dice, pero si no llueve no va a visitarla. O sea, la novia sabe cuánto lo amaba el novio, por cuánto tiempo le dedicaba, ¿no es así? Pero a veces somos como aquel hombre que es capaz, con sus palabras es capaz de matar, es capaz de atravesar, es capaz de cruzar las más altas montañas, pero a la hora de mostrar, nada. Somos como aquel Pedro. Señor, mi vida pondré por ti. Wow. Así es que yo quiero que me amen. Así como Pedro. ¿Cuántos pueden decir mi vida pondré por ti? No, eso es fácil. Hacemos hasta un mantra y repetimos, como los del desarrollo personal. Después de repetir cierta frase tantas veces, usted se le empieza a creer. Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Y no la aprendemos. Pero a la hora de la presión, cuando a Jesús lo estaban condenando y haciéndole el juicio más injusto que ha venido sobre esta tierra, un juicio que se hizo en la noche con testigos mentirosos, bueno, eso fue lo más fabricado del mundo. Jesús, Pedrito se pone ahí afuera donde del palacio de Anás, se estaba calentando en el fuego extraño, y le dice una mujer, tú eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. El que había dicho yo pongo mi vida, a la hora de mostrarlo, mi vida pondré. Él sabía que si él decía sí soy de ellos, lo más seguro es para adentro, mijo, juicio, la cruz con él. Pero eso demostró que él se amaba tanto a él mismo que no amaba a Dios mucho. ¿Se han escuchado la historia? Es una historia muy bonita del niño que le dice a Dios que lo hiciera televisor. ¿Sí la leyeron alguna vez? Yo quisiera ser señor, yo quisiera ser un televisor, porque mi familia está pendiente del televisor, mi familia le dedica tiempo al televisor, especialmente mi papá y mi mamá. Claro, ese niño escribió la historia cuando no existía el Facebook y otras cosas. Si en esta época yo quiero ser como el Facebook o algo así. Pero también se han comparado que Dios dice, a mí me gustaría, o sea, alguien escribió que si los cristianos tratáramos a Dios como tratamos a nuestro celular, uy hermano, Dios estaría, perdón, ¿no? Es irónico lo que voy a decir, no tengo otras palabras de expresarlo para que después no van a decir el pastor es pecaminoso, dijo una herejía. Pero Dios estaría orgulloso del amor que nosotros le demostramos. El viernes en la célula les demostré cómo todo eso apareció para demostrarnos cómo perdemos el tiempo. O sea, el celular es una perdedera de tiempo. Créanme. Y ahorita con todo lo que tiene, peor. Pero nos acostamos con el celular y nos despertamos con el celular. Lo último que soltamos para ir a la cama, si qué es que lo soltamos, es el celular. Y lo primero que cogemos al levantarnos, ¿qué es? El celular. Y por lo general terminamos revisando el celular y empezamos el día revisando el celular. Yo lo que quiero hablar hoy, o lo que estoy hablando, es demostremos cuánto amamos a Dios. Demostremos. No simplemente digamos. Decir ser cristiano es muy fácil, pero demostrar que somos cristianos, oiga, qué cosa. O sea, es cosa difícil. Cuando Eliseo sabía que Elías iba a partir, Elías le dice: pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? Dijo: una doble unción quiero. Y Elías le dijo: difícil cosas has pedido. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos mostrando cuánto le amamos y que en nuestros actos nos demos a Él como Él se dio a nosotros. Y nosotros le diríamos a Dios: difícil cosas has pedido. La Biblia es clara que dice que Dios ha declarado lo que es bueno para nosotros y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús le dijo a sus discípulos la manera en que deberían de amarlo a Él y demostrarlo. Miremos Juan, Evangelio según San Juan. Mire que cuando hablamos del amor tenemos que ir a los libros de Juan, ¿o no? Juan es conocido como el apóstol del amor. Jesús está hablando de su vida. O sea, Él está con los discípulos, pero ya les está diciendo que Él se va a ir. Y que a donde va a ir Él, ellos por el momento no lo podían seguir. Y le preguntan: ¿a dónde vas? Él dijo: al Padre. Y ellos dijeron: no sabemos el camino. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pero mire, tanto el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel fue: amen a Dios. El discurso de despedida de Jesús fue: amen a quién. No, a Él, ámeme a mí. ¿Por qué hay que amarlo a Él? Porque Él es Dios, sencillo. Y mire el versículo 15. Juan 14, 15. Evangelio de Juan 14, 15. Si me amáis, ¿me aman? ¿Me aman? ¿Están seguros que me aman? Guarde mis mandamientos. Bueno, ¿cuáles mandamientos? La pregunta: ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Deuteronomio 5, antes de decir que había que amar a Dios con todo el corazón, nos muestra la lista de los 10 mandamientos, ¿no es así? ¿Cuáles mandamientos? Los 10. Los dos primeros mandamientos es un no rotundo a la idolatría, hermano. ¿O no es así? Si no somos idólatras, eso quiere decir que toda nuestra acción, todo nuestro servicio, todo nuestro amor está encaminado ¿a quién? A Él. El primer mandamiento tiene que ver, o los primeros 4 mandamientos tienen que ver con que el hombre tiene que amar a Dios, entregándose totalmente a Él. Como dice Marco Barriento en una canción: sin reservas, sin condiciones. Una entrega total a Dios. Dios como lo más importante, Cristo como lo más importante. Mire, Jesús no inventó mandamientos. O sea, cuando él estuvo en la tierra no inventó. Todo lo que dijo iba encaminado a los 10 mandamientos. Cuando él dijo, si alguno viene en pos de mí y ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus esposos, más que a mí, no son dignos de mí. En otras palabras, si usted ama más a otro, si usted le presta más atención a otro, no me está amando a mí. Está quebrantando los primeros 4 mandamientos. Si usted me ama, ¿guarde qué? Mis mandamientos. ¿Quiere demostrar cuánto me ama? Guarde mis mandamientos. Y en primera de Juan, Juan dice que los mandamientos de Dios no son ¿qué? Gravosos. ¿De cuánto amas tú a Jesús? ¿O nos pasaría hoy como a Pedro? Yo estoy seguro. Ustedes saben que Pedro lo negó 3 veces y después Jesús, el primer día de la resurrección, les dijo a ellos que estaban pescando, hijitos, ¿tienen algo que comer? No, no tenemos. Cuando ellos salen, Jesús lo primero que hace es preguntarle a Pedro, ¿me amas? Oiga, eso sí fue una pregunta difícil. Si yo digo que lo amo, él puede, me puede decir, ¿y por qué me negaste? Entonces, pongámoslo en nosotros. Que Jesús estuviera aquí y me dijera, ¿me amas? Si yo digo que lo amo, él me va a decir, ¿y por qué trataste a tu esposa así? ¿Por qué manejas el dinero como lo manejas? ¿Por qué tienes tantas ambiciones mundanas? ¿Por qué le das rienda suelta a tu pecado? Mejor no me comprometo. ¿Me amas, Pedro? Ah, sí, Señor, tú sabes. Ahí se va. Pero no muy... Al rato el Señor vuelve y le pregunta, ¿me amas? Porque si tú me amas, sírveme. Al decirle, apacienta mis corderos, le está diciendo, sírveme. Dedica tu vida a mi servicio, si tú me amas. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo ahí como... Sí, yo te amo. Pero créame, ni mirándolo posiblemente a la cara. Pero la tercera vez que Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro no aguantó más. Vea, su corazón se contrictó. Y a la vez se humilló, y al corazón contrito y humillado no será despreciado. Dijo, Señor, tú sabes todo. O sea, tú sabes que yo te negué, tú sabes que yo soy una basura, pero yo te amo. Y si estoy dispuesto, Señor, tal vez mis debilidades humanas, fallé al no orar, fallé a tantas cosas, fallé al pensar que yo podía solo, Señor. Te dejé a ti, por eso no pude. Pero Señor, tú sabes que te amo. O sea, yo sé que en lo más profundo de nuestro corazón por ahí hay algo de amor. Pero el Pedro de ese momento en adelante fue muy diferente. Y yo espero que el cristiano de hoy en adelante sea un cristiano muy diferente. Yo espero que cada uno de nosotros sea muy diferente, hermano. Seamos cristianos que lo amemos, pero no de palabra, sino que demuestre cuánto ama al Señor Jesús. Que en nuestra forma de orar demostremos cuánto le amamos. Que teniendo comunión con su palabra demostremos cuánto le amamos. Que en la iglesia se vea cuánto le amamos. En la familia se vea cuánto le amamos. Donde quiera que vamos, se demuestre cuánto le amamos. Mire, hermanos, no es palabras. El cristianismo tiene que ser hechos. Se tiene que ver que amamos al Señor. Miren Santiago. Santiago le escribe a unos hermanos que parecen a nosotros, a las 12 tribus que estaban dispersas, que decían tener la palabra de Dios, pero eran solo oídos. ¿Se acuerdan a los que constantemente tienen la oportunidad de venir un jueves o el sábado? En estos días les compartí que a veces somos solo oidores y no hacedores. Ese es el gran mensaje de Santiago. En el capítulo 1 dice, en el 19, ahorita vamos a ver el 2. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Una pregunta: ¿a cuánto les cuesta enojarse aquí? ¿A cuánto les cuesta enojarse? Nosotros somos fosforitos, ¿sí o no, muchachos? ¿A cuánto nos cuesta enojarnos aquí? Esa, vea, esa sonrisa además de uno de ustedes, me demuestra que somos fácil para enojarnos. Versículo 20, ¿por qué tenemos que ser tardos para enojarnos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿esa ira qué es? ¿La ira qué es? ¿La ira del hombre qué es? Inmundicia. Enojados miramos malo, ¿no es así? A veces no decimos porque nos contenemos. El cristiano, por lo general, pues es poco grosero con palabra. Contestón sí, pero no es vulgar. Es raro ver un cristiano vulgar. Uy, no, eso ya sería un colmo. Pero cuando enojamos, ¿cómo miramos? Hermanos, cuando nos enojamos, ¿cómo miramos? Si nuestros ojos fueran metralletas, ¿cuántos seríamos asesinos aquí? Desechen la inmundicia y la abundancia de malicia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ser salvar sus almas. Pero sed hacedores de la palabra. Mire, hermano, yo tengo muchos problemas a veces con muchos cristianos de nuestra línea reformada que piensan que nosotros no debemos hacer. ¿Cómo que no? La Biblia está llena. El que oye mis palabras y las hace, le compararé. Hay que hacer. El cristiano que no hace, no es cristiano. Por la fe Noé hizo, ¿qué hizo? Un arca. Por la fe Abel presentó, ¿qué presentó? Sacrificio. Por la fe Abraham salió, y la palabra salir significa esfuerzo, cargar con, salió de la tierra. Por la fe, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque había puesto su mirada en el galardón. El galardón de Dios, no el galardón de los egipcios. Hay que hacer. El cristiano que no hace, no es cristiano. La Biblia está llena de mandamientos que nos manda a hacer. El problema de nosotros es que a veces sabemos, pero no hacemos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que es oidor y no hacedor, ¿qué es? ¿Cómo está? Engañado. En otras palabras, es un mentiroso, hermano. Somos cristianos de mentiritas. Entonces, después de eso, después de decir que hay que ser hacedor de la palabra, nos dice que si en nuestra iglesia entra un hombre rico y nosotros lo atendemos con esplendidez, pero al pobre lo rechazamos, somos jueces con malos, ¿qué? Pensamientos. Y en el capítulo 2 Sigue diciendo en el versículo 14, hermanos míos, ya estoy en Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Hay algún provecho para el que dice, pero no muestra? El que dice, pero no tiene. Hay gente que dice que tiene, pero a la hora del té van a ver y no tiene. Mire, en Cali pasó un caso. ¿Cómo es que llamaba la que era vicepresidenta del Cali? ¿Doña qué? Bueno, la dueña del Ingenio San Carlos. Esa señora se hizo amiga de otra señora que decía que ella tenía nexos con contactos con la Fundación Qatar, que patrocina los mejores equipos de este mundo, y le metió una ilusionada a esa señora. Ella dijo, se nos arregló el equipito. Así. Y empezó a decirle todo lo que ella hacía, pero solo le decía, solo le decía, solo le decía. Y un día esta tipa le dice a la vicepresidenta del Deportivo Cali, lógicamente, dueña del Ingenio San Carlos, mucha plata tiene. Doña María Clara, gracias, usted que es caleño, de verdad. No he visto a alguien que ame tanto a ese equipito. Ah, mentiras. Y empezó a decirle y a decirle y a decirle, y un día le dijo, ves María Clara, estoy corta, no me ha llegado un dinero, tengo unas transacciones que hacer, préstame 120 millones. Y doña Clara, claro, todo lo que esta mujer me puede dar, pum, le soltó los 120 millones. Adiós, se le perdió. Porque esta señora siempre dijo, pero no qué, mostró nada. Hoy en día hay mucho enredador, hermano, que dice, y mucho cuidado, son los más engañadores. Estos días nos contó una hermana que ellos están construyendo la parte de la casa, que se acercó un hombre bien vestido y empezó a llamar por el celular. No, mira, que no me han mandado la camioneta, que el tipo dice que hay que sacar las tejas de ahí, que si no las sacamos y ese ternillo está nuevo. Y eso empezó a hablar. Y él, como estaban construyendo, después le dije, ella escuchó toda la conversación y le dijo, no, mire, lo que pasa es que no me han mandado la camioneta para sacar unas tejas y eso se va a perder, y es unas tejas que desbarataron una construcción y esas tejas están nuevas. Yo necesitaría 20 mil pesos para la gasolina de mi carro, de la camioneta, y yo le traigo las tejas. De una se lo soltó. No vio carro, no vio nada, solo ropa y una apariencia. Y a los días vino y ¿qué nos dijo Rosalba? Uy, Echeverry, como que me robaron. Hay gente que dice y no hace, son los más engañadores. Y el gran problema del cristiano es que cuando nosotros oímos y no vivimos la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, ¿somos cristianos de qué? De mentiras. Engañando a otros y engañándonos a nosotros mismos. ¿Y de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Si alguno dice... Y miren que todos los versículos son dicen y no, dicen y no viven, dicen que están en luz y viven en tinieblas, dicen que aman y no demuestran, dicen que andan pero no andan con él, dicen que tienen fe pero ¿qué? No la muestran. En otras palabras, cristianos sin frutos, si somos, hermanos. No pongamos en duda nuestro cristianismo, somos cristianos raros. Pero también la Biblia dice que el Señor un día vino a ver una higuera que no daba fruto. Y dijo, hace un año vengo y no da fruto, ¿por qué inutiliza la tierra? Córtenla. Ay, mi muerte. El labrador dijo, no, deme un tiempito, venga, yo la podo, yo hago. Y si no da fruto, ahí sí la corta. Yo creo que el Señor ha estado así con nosotros, Jesús, delante del Padre. ¡Ay, estoy que lo corto! ¡Ay, Señor, espera, yo sigo trabajando! ¡Señor, tenga paciencia! ¡Hay algo! ¡Allí en lo más profundo hay algo! ¡Deme tiempo y a ver si produzco fruto en ese cristiano, Señor! Pero ¿qué tal que nosotros ya se hubiera dicho, inutiliza la tierra? ¡Wow! Que Dios nos guarde que eso suceda con nosotros. Porque ¿de qué aprovechará? Alguien que dice que tiene, pero no obra. Alguien que dice que ama, pero no muestra. Alguien que dice que ama, pero no se entrega. Alguien que dice que ama, pero no da. Y aquí no estoy hablando de dar plata. Darse al Señor. Entregarse con todo. Versículo 5. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La misma idea de Juan. Dicen nada más. Yo sé que yo tengo que corregir demasiadas cosas en mi vida. A mí algo que me gusta de la Biblia es que la Biblia es espada de dos filos, doble filo. O como decía un pastor, eso es un boomerang, hermano. Uno la tira para allá, pero también vuelve. Yo cuando predico, yo también evalúo mi cristianismo. Dios quiera que no nos vaya a pasar como a Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? Estaba haciendo fiesta en su imperio babilónico y mandó a traer los vasos de Jehová. Y mientras estaba en su fiesta, apareció una mano que escribió Menel, Tepel, Upasin, algo así. No me acuerdo muy bien el lenguaje. Pero cuando Daniel le dio la interpretación, dijo, fuiste hallado pesado en balanza y fuiste hallado falto. Yo creo que hoy la palabra nos ha pesado. ¿Y hemos sido hallados qué? Faltos. Y la Biblia dice que ni los que les falta y a los que les sobra no pueden ser parte del sacerdocio santo de Dios, ¿se acuerdan? A veces nos falta mucho y a otros les sobra porque son tan orgullosos que de eso también hay. Todo lo que predicó el pastor le sale a fulano, pero a mí no, yo ya son cristianos perfectos. Están tan sobrados que la Biblia dice no puede pertenecer, están tan sobrados que para qué pertenecer a un reino. Usted es de una clase superior, usted debería ir a construir un mundo aparte porque usted es casi Dios, pero a los demás nos falta. Yo sé que en la iglesia hay gente sobrada, pero también hay gente que le falta. Pero a esos que nos falta hay implantes. ¿La palabra qué es? Implantada. Si te falta una mano, Dios implántala. Yo no me quiero quedar fuera del sacerdocio. Si te falta un ojo, Dios implántalo. Dios tiene el poder ¿para qué? Para implantar. Y lo que Dios ha hecho a través del mensaje predicado es ¿qué? Implantar su palabra, hermano. Para que no nos falte, para que corrijamos nuestro caminar en nuestra vida con Dios. Yo sé que el Señor anhela que nosotros amemos a su Hijo Jesucristo como a nadie en este mundo, pero que no vivamos y que no digamos, que demostremos cuánto le amamos. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros queremos vivir un cristianismo verdadero. Señor, de los cristianos se decía de ellos, porque verdaderamente eran tremendos, llegaron a decir los que trastornan al mundo entero, su forma de vida y su entrega al Señor Jesucristo había trastornado el mundo. Pero eso nosotros ni hemos trastornado a nuestros hijos, ni hemos trastornado nada. Señor, yo reconozco que mi cristianismo deja mucho que decir. Yo reconozco que hoy debo arrepentirme y debo corregir tantas cosas, y voy a permitir que todo lo que me falte tú lo implantes y quiero verdaderamente demostrar cuánto te amo. Ayúdame, Señor. Yo sé que hay que amarte con todo, pero quiero esforzarme a hacerlo, Señor. Quiero esforzarme a ser un creyente que traiga gloria al nombre de Jesús. Perdona mis pecados, son grandes, muy grandes. Perdona cuando descuido mi vida de oración. Perdóname cuando descuido mi comunión con la palabra. Perdóname cuando descuido mi comunión con los hermanos. Perdóname cuando no obro, Señor, perdóname. Y ayúdame a demostrar. Porque ya he visto por qué ha sido tan poco provechoso mi cristianismo. Porque ¿de qué aprovecha que yo diga y no viva, Señor? Señor, perdóname. Te lo pido en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Transforma mi vida y ayúdame a ser un verdadero creyente. Que mis hijos, mi esposa me pueda perdonar por el mal testimonio que a veces les doy, que los cercanos me puedan perdonar por el mal testimonio. Pero ayuda a que levantemos el nombre de Jesús como es merecido de Él. Que lo honremos como es merecido de Él. Que lo dignifiquemos como es merecido de Él. Gracias por habernos tomado para ser un pueblo especial. Gracias por habernos tomado y apartado para ser un pueblo santo. Y ayúdanos a vivir para ti, que te amemos. Señor, guárdanos de aborrecerte, porque tú mismo nos darías en pago y nos destruirías. Pero tú eres fiel para guardar el pacto y la misericordia a los que te aman hasta las mil generaciones de los que guardan tus mandamientos. Muchas gracias. Que toda esta palabra que llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones, la vivamos y la cumplamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. No se olvide que la fe sin obras está muerta.